Bueno. Bueno, 8 minutos, ¿eh? Contestó. Sí. Contestó. Sí. Ahí está. ¿Quién? Todavía no, esperá. ¿Quién? Bueno, pero esperá. Esperá. ¿Pero quién? Esperá, que no es manzana. Está llegando la paloma. Esperá. Mandaron la paloma, como les dije, muy bien. Llegó la paloma. Llegó la paloma. Nada. En plena recuperación, después de terminar su primer entrenamiento, Gallego lo primero que me dijo es: ¡qué pesados son! Andrés Nocioni, querido, ¿cómo estás? Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Qué haces, Chapu? ¿Cómo andan todos por ahí? Todo bien, por suerte. Bueno, en Mar del Plata terminó el primer entrenamiento, esta llegada a Mar del Plata. Bueno, ¿cómo te has sentido, Chapu? ¿Cómo está? Volver a encontrarte con Leo, con Oveja, volver a hacer básquet después de un tiempo. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Bueno, la verdad que bien, por suerte, por ser el primer día, y bueno, lindo volver a jugar al básquet un poco. Creo que ya hacía tiempo que no podía jugar, obviamente que estaba en el medio la recuperación y todo lo que eso lleva, así que bueno, contento y satisfecho por haber terminado mi primer entrenamiento y seguir así, poniéndome lo mejor posible físicamente, ¿no? ¿Cansado, Chapu? Un poquito sí, ¿qué va a ser? Lamentablemente he estado haciendo físico, todo, pero nada es lo mismo cuando uno hace básquet, ¿no? Creo que es diferente ritmo, claro. Otras cosas. Bueno, un poquito cansado, pero obviamente normal, lo justo. Creo que el entrenamiento fue bastante liviano y bueno, esta tarde seguramente será un poco más fuerte, ¿no? Y me imagino que con ganas de jugar, ¿no, Marcelo Andrés? ¿Cómo? Me imagino que con ganas de jugar. Y sí, la verdad que ya uno tiene ganas de jugar y realmente uno extraña estar en la rutina de lo que es el equipo, pero bueno, lamentablemente esto sigue un poco trabado y parece que se va a tardar un poquito más de lo que uno podía llegar a pensar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto creo que son situaciones que uno tiene que pasar y yo creo y pienso que en algún momento se van a destrabar, ¿no? ¿Cómo está ese tobillo, Andrés? Y el tobillo está bien, obviamente que todavía tengo dolores y alguna molestia, por ahí un poquito como trabado, como fuera de lo que es normal en el tobillo, pero bueno, es así, yo sé que la recuperación es larga, me está costando un poquito más de lo que yo pensaba que iba a ser más rápido que lo de Turquía y bueno, está llevando su buen tiempo también la recuperación, ¿no? Sí, ¿Se lo atribuís a algo particular? No. No, la verdad que no. No creo que haya influido nada. Yo creo que lo único que pudo haber influido por ahí que yo estuve con el equipo constantemente en Turquía. Entonces el tratamiento de kinesiología y todo lo para la recuperación era mucho más intensivo por ahí de lo que lo estuve haciendo yo personalmente, ¿no? Claro. Era una clínica, un lugar donde había otra gente, entonces obviamente el kinesiólogo o la persona que trabaja conmigo hizo un gran trabajo, pero no tiene el 100% para mí. Y en la selección en Turquía yo creo que tenía el 100% para mí, entonces eso se nota en el proceso de rehabilitación, ¿no? Y vos sos muy demandante. Y sí, viste, además... Sos mimoso. Sí, es verdad. Es la realidad, así que bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que llegó un poquito más, pero igualmente, como tengo tanto puro, esa es la realidad, tengo que tomarme mi tiempo y recuperarme lo mejor posible. ¿Llegás para el Super 8? ¡Upa! Mirá Pérez cómo fue, Chapu. Claro, y así como si nada, ¿no? No, pregunto, digo, por ahí... No, primero tengo que ver cuál va a ser mi situación, esa es la realidad. Yo tengo que tratar de que se resuelva lo más rápido posible lo que está pasando en la NBA, porque bueno, yo en este momento, como dije anteriormente, estoy en el limbo, ¿viste? Estoy en el medio de todo, no sé realmente para qué lado disparar, porque lo mío es complicado, porque mi equipo ya me dijo... de antemano que ya no me querían en el equipo, entonces mi situación es diferente a la que puede ser Manu y Luis, que saben que su equipo se abra el locao los equipos lo van a recibir con la mano abierta, a mí no sé cómo van a recibir, entonces no va a tener ninguna lesión o cualquier cosa que pueda llegar a pasar jugando para otro equipo, porque no sé qué puede ser la reacción del equipo o qué puede llegar a pasar, esa es la realidad, ¿no? Claro. Te pregunto, bueno, fuiste clarito con la respuesta, estás esperando. También fuiste clarito con la explicación que el entrenador te dijo que no estabas en los planes del equipo. ¿Te ves con futuro más allá de lo económico o salvando lo económico o arreglando lo económico? ¿Te ves con futuro fuera de la NBA jugando en la Liga Española? Y no sé realmente qué va a pasar. Yo antes del paro, digamos que estuve hablando una salida, estuve hablando, ellos estaban un poco de acuerdo, pero bueno, obviamente no hicieron nada porque sabían que si esto se alargaba iba a ser diferente, ¿me entendés? El negocio, lo que había que hacer. Entonces, bueno, se cortó, así que no sé qué va a pasar. Yo, mi idea era tratar de llegar a Filadelfia y terminar mi contrato, pero bueno, ellos también ya me lo dijeron claro que no querían. Así que nada, ahora a esperar y la idea mía sería, si tengo que salir de la NBA, ir a Europa primero, ¿no? Esa sería mi idea y lo que yo quisiera. Pero bueno, después puede pasar cualquier cosa, esa es la realidad. Esto es básquet y si Europa no está tan bien y además los equipos ya van a estar armados, bueno, puede pasar de que directamente me venga a Argentina, así que no lo sé todavía. Mira vos. Sabés que te van a volver loco, ¿no? Porque ahora empieza otra historia, Chapu, te va a empezar a cruzar con el hincha de Peñarol, así como te preguntamos nosotros, te van a preguntar cada 20 metros. Y bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente somos gente medita para lo que es el básquet, ¿no? Entonces, obviamente que la gente se hace ilusiones y sería el mismo caso si cualquier ex-NBA o cualquier jugador que estuvo en Europa vuelve a Argentina, ¿no? Obviamente que la gente se hace ilusiones, quieren que esté. Y bueno, yo elegí Peñarol porque siempre, digamos, me gustó Peñarol por el compromiso con el básquet que tiene, por la manera de ver las cosas para organizar el club y todo eso. Y además, obviamente, está Leo que me da una mano muy grande en lo que es manejarme en la ciudad y todo eso, ¿no? ¿Qué impresión te causó el equipo, Chapu? Bueno, hicimos un entrenamiento muy muy tranquilo a la mañana. No fue nada, digamos, de 5 contra 5, nada por el estilo. Además, ellos vienen de un tiempito parado y ahora arrancan de vuelta. Así que bueno, ya esa respuesta por ahí te la puedo dar dentro de unos días, esa es la realidad. Uh-huh. ¿Y qué dice Leo, Chapu, de que estés entrenando con ellos? ¿Cómo tomó tu llegada? El Leo contento, obviamente aconsejándome que vaya despacio, que manejara los ritmos a mi tiempo, que acá nadie me va a poner presión de nada, porque, como te digo, yo estoy tratando de utilizar a Peñarol y Peñarol me está utilizando a mí para mejorar el equipo también en los entrenamientos y eso, así que esto es un acuerdo mutuo que acepté muy generosamente de parte de la gente de Peñarol, así que bueno, veamos cómo se define y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Ahora es muy temprano, ¿no? ¿Estás viviendo en la casa de Leo? ¿Cómo? ¿Estás viviendo en la casa de Leo Gutiérrez? Ahora sí, hasta que me echen, vivo en la casa de Leo. Portate bien porque yo te conozco a vos, portate bien, Yo creo que en algún momento tomarán la decisión de echarme, esa es la realidad, pero bueno, por ahora trata de que no llegue a eso, trata de hacer las cosas bien antes o irte antes yo, vos. Por ejemplo, ayer me levanté y junté el plato, el vaso. Muy bien. Hasta la piletita para lavarlo. Muy bien. Me dijeron que no me haga cargo, pero bueno, trato de hacer las cosas bien, el baño lo traté de dejar todo acomodado, no quiero hacer nada que pueda perjudicar a Leo con la señora, más que nada. ¿Y Fernanda está celosa, Fernanda? Y un poquito, sí, porque ayer el Leo medio que se quería venir a hablar conmigo y esas cosas, claro. Pero nada más, ¿viste? Escucha, son mundial. Te dieron una rutina, tenés que hacer esto, levantar la mesa, tenés que ir a la panadería, a las 7 buscar a Pepo a tal lado. Y yo creo que para ustedes tengo digamos, el privilegio de ser el invitado, por ahora nada. Por ahora estoy libre de cosas. pero yo creo que con el tiempo me empezarán a decir, bueno, ahora te toca hacer esto, sacar la basura o cosas así. Un día vas a llegar y te vas a encontrar con los bolsos en la puerta de la casa. Así que portaste bien, Andrés Marcelo. No, me voy a portar bárbaro y me voy a tratar de poner bien físicamente, eso es lo más importante. Ojalá, Chapu. Gracias por el tiempo, un verdadero placer tenerte. Te queríamos tener al aire, y bueno, que salga todo bien y meterle para adelante y que la recuperación sea lo mejor posible. El agradecimiento de siempre, ¿sí? Por el tiempo, por la onda, sabés que somos así, que somos perseguidores, como los perros que tenías de fondo ahí que se escuchaban recién, así somos con el gallego. Sí, lo sé. Así que bueno, gracias por el apoyo y bueno, esto creo que le hace bien a todos y creo que es lindo estar de vuelta entrenando con un equipo de la Liga Nacional y aprovechando lo que es esta linda Liga Nacional. Así que contento por servir también para apoyo y promoción de lo que es la Liga también, porque quiero que también se habla. Es verdad. Y sí. Creo que darle una mano a la Liga Nacional, que a mí tanto me la dio, es muy importante. Bueno, Chapu, un abrazo enorme y ojalá que se te pueda dar todo, ¿no? Ojalá que puedas seguir siendo feliz jugando y teniendo protagonismo dentro de una cancha, que sabemos lo que te gusta eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, siempre un gusto hablar con ustedes. Gracias, Chapu, abrazo, saludos a Leo. Hasta luego, gracias, chao. Bueno, Gallego, hace minutos.